sentimientos, rumores entre vientos, ¿de qué vas a ese centro? Iré a ver si te encuentro. Nos vemos por la noche en la cámara de faltas y entre ruidos.